Aquí vemos que un grupo de fariseos se acercaron a Jesús y le criticaron, pues, concretamente aquí, lo del lavado de las manos que no lo habían hecho unos discípulos. Lo interesante es ver que critican incluso al que no tiene mancha alguna, al que no tiene fallo. ¿Cómo podemos después sorprendernos de que nos critiquen a nosotros? Si aquí en este pasaje del Evangelio hemos visto que le critican incluso a él. Si esto pasa con él, ¿cómo no va a pasar con nosotros? Debemos ser, de verdad, muy comprensivos con la debilidad humana. Son meramente humanos los que nos rodean. De ahí que lo que nos debería admirar es que actuaran en todo de un modo perfecto. Hay que tomar, por lo tanto, la crítica, la incomprensión, la murmuración, como parte de esta vida, sin darle mayor importancia, sin perder la paz, sin replicar con agresividad, sin tratar enseguida de arreglarlo todo, pues yo voy a hacer esto. No, tranquilo, Dios también cuida de ti. Dios cuida de ti, como de los pájaros. Haz lo que tengas que hacer, pero con paz, con calma. Y ese será el mejor modo de que Dios pueda actuar. Muchas veces lo único que podemos hacer es dejar que Dios actúe. Muchas veces, por más que nos afanemos, al final, ese es el remedio. Pues nada más, que todos nosotros entendamos que si eso le pasó al Maestro, nosotros, que somos sus discípulos, también tenemos que llevar un poco de toda esa carga.